Tocando Fondo es el cabaret de la actualidad política ecuatoriana, que el día de mañana tiene su función en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta propuesta, Cristian Bauman, Alfredo Espinosa y Pablo Aguirre le invitan a romper el silencio político desde la risa y la reflexión. Hoy nos acompaña Pablo Aguirre. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, tenemos tiempo para conversar sobre Tocando Fondo. Mañana tienen el gran reto de presentar esta obra en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Tremendo espacio. Así es, ya hicimos la inspección del caso. Una sola aclaración, es Christoph Bauman, ¿no? Christoph Bauman, perdón. Sí, estuvimos dando una vuelta por el teatro, realmente es conmovedor. Pero bueno, esperamos que el público asista. Se trata de una comedia... para reflexionar, pero básicamente para divertirse. Yo creo que el público necesita divertirse, la gente necesita reírse de sí mismo, y como hablábamos hace un segundo, qué mejor que los políticos y que la política como espacio para hablar sobre nosotros mismos, ¿no? Y sobre nuestras debilidades, sobre todo. Esta obra, Tocando Fondo, tengo entendido, es una fue escrita por Alfredo Espinosa. No sé si nos puedes señalar cómo ha sido ese proceso de montaje, de llevarlo del texto al escenario. Bueno, es una obra que surge de una propuesta de los tres. De los tres, ya. Donde cada uno hizo, para otro trabajo hicimos unos monólogos que son que están dentro de la propuesta de Alfredo. Alfredo hizo la dramaturgia, él enmarcó esta propuesta en un programa de televisión, creó los personajes que manejan este programa de televisión, y con el aporte de los tres pues se ha ido gestando la obra. Pero básicamente sí, el trabajo es de Alfredo Espinosa, y sobre todo el ímpetu del Alfredo. Él es el que nos mueve y el que puede llevar adelante esto, ¿no? Él está produciendo justamente el evento de mañana. Y para ustedes, en este momento, tú nos dices que también aportaste con algunas cosas. Pablo Aguirre, ¿qué fue lo que fue metiendo en esta obra de Tocando Fondo? Bueno, como decía, los monólogos de cada uno de los personajes, que tal vez, bueno, que ya están develados, ¿para qué tenerlos en secreto? Se trata de don Julián Assange, que lo interpreta Christoph, el señor Vidrio, que lo interpreta Alfredo, y el loco del ático, que lo interpreto yo. Pablo, eso decimos, cada uno hizo sus monólogos. Uh-huh. Luego, pues como digo, está compuesto por más de sketches que lo realizó Alfredo, y al final cerramos con un sketch que realizó Christoph Bauman. Tienen una unidad que es este programa de televisión, y al final es como una sorpresa de reflexión más que tiene que ver más con el teatro y más con el aspecto este, ¿no? De pensar sobre las cosas más que la diversión solamente. El programa de televisión, ¿cómo se llama? El programa de televisión se llama Ver para Creer. Es un noticiero donde, pues como todos los noticieros, tiene sus distintos espacios, sus espacios de entrevistas, sus espacios de invitados, el horóscopo, que no puede faltar, la crónica roja, en fin. ¿Y en esa medida ustedes hacen de presentadores de este espacio Ver para Creer? Este programa está en manos de tres representativos presentadores, ¿no? Cada uno de diferentes lugares del país y de diferente procedencia, y que se encuentran pues para presentar este noticiero de gran espíritu nacional, básicamente, ¿no? Entonces constituye una crítica a todo, a los políticos, a los medios de comunicación, a nosotros mismos, a la idiosincrasia de los ecuatorianos, a nuestras debilidades, básicamente, ¿no? Es decir, con mucho sentido del humor y con mucha gana de reírnos de nosotros mismos. Generalmente la comedia siempre ha sido ese espacio de ruptura para la crítica, ¿no? Pero como que en los últimos años la comedia, muchas producciones hemos podido ver que la comedia ha estado siendo crítica, pero de la idiosincrasia de los ecuatorianos, quedándonos en ese espacio. No ha habido mucha producción en el caso de tomar a la política ecuatoriana como insumo de trabajo. Ahora vemos esta propuesta. Bueno, lo que pasa es que también hay que considerar que vivimos 10 años de control, ¿no? Donde hasta el humor de algún modo fue cuestionado y fue puesto en el banquillo de los acusados, propiamente dicho, ¿no? Cosa que no se ha visto en el Ecuador. O sea, el humor, la opinión ha sido siempre un patrimonio, un privilegio de los ecuatorianos en todas las épocas, salvo en los últimos tiempos. Entonces, hoy yo creo que es necesario reflexionar sobre eso, darse cuenta de que hemos mantenido silencio por cualquier razón que sea. Yo considero que básicamente miedo, no querer meterse en problemas, conservar el statu quo, pero eso no dura toda la vida. Algún rato hay que verse hacia sí mismos, ¿no? En este caso, ustedes con este trabajo, ¿se rompe el silencio? Nosotros particularmente creo que como colectivo siempre hemos procurado pronunciarnos, siempre hemos estado, de cualquier manera, desde el drama, como hemos tenido la oportunidad de compartir, compartimos, esta es nuestra tercera obra de esta época, digamos. Hemos pasado por el drama, hemos pasado por la comedia, Un enemigo del pueblo. Enemigo del pueblo, muy conocido. Fue una obra importantísima que estrenamos hace unos años y que sigue teniendo total vigencia. Ladies Night, que es una comedia que se va por otro lado, pero siempre con la crítica política, con la crítica hacia nosotros mismos, con la visión hacia nuestra forma de ser, ahí, permanente. No hemos dejado de ser críticos con la realidad y con los sucesos, ¿no? Al costo que sea, es decir, no es nuestro interés complacer ni quedar bien con nadie, sino pues el propósito básico, divertir y reflexionar. Bueno, ustedes mañana tienen la presentación aquí en el Teatro Nacional. Ya tuvieron una temporada en el Patio de Comedias. Tuvimos una temporada corta en el Patio de Comedias, que fue un éxito total. ¿Cómo recibió la gente esa? Muy bien, tuvimos, para sorpresa nuestra, tuvimos lleno total. Lleno total. Al punto que tuvimos que hacer funciones dobles en un fin de semana. Luego fuimos a Cuenca. Ahora estamos en temporada en nuestro teatro en el Mall Ventura en Tumbaco. Entonces hemos hecho un paréntesis mañana para venir al Teatro Nacional, pero estamos hoy y el domingo en Tumbaco. Y pues la obra tiene para largo todavía, está naciendo, es una obra que por sus características mismas va cambiando de acuerdo a los sucesos, porque somos un noticiero, estamos al día. Son un noticiero igual que nosotros aquí en Zona Cultura. La vida del actor siempre le lleva a uno estar en diferentes, abrirse diferentes frentes de trabajo. Hoy, Pablo Aguirre, estás tocando fondo. También Ladies Night, también creo que tiene algunas circulaciones por otros espacios. Tenemos... por ahí cine, no sé, tal vez. Tenemos temporada de Ladies Night en Guayaquil a principios de... La primera vez que están en Guayaquil, creo. Primera vez que vamos a Guayaquil. Es un reto, mucha ilusión, mucha esperanza del público guayaquileño, mucha gana de compartir con la gente de Guayaquil, que siempre es tan, tan cálida. Y bueno, por ahí, proyectos cinematográficos, yo siempre estoy trabajando con las escuelas de cine, uh-huh, permanentemente. Proyectos grandes, pues ya vendrán, ya después de Alba, que ha sido un éxito, Crisálida. He tenido la oportunidad en estos últimos tiempos de entrar un poco de lleno también en el cine, lo que para mí ha sido una cosa muy importante. Y bueno, también con proyectos de teatro nuevos, con colectivos más grandes, proyectos personales también, Cristóbal Colón, una obra que estrené hace poco. Lo importante es que hay que crearse los espacios de trabajo, hay que crearse los frentes de trabajo. Es la única manera de permanecer de manera profesional, activa, dinámica y autosustentable en este, sí, duro oficio, pero también lleno de satisfacciones. ¿Y para ti, te sientes en algún lado más cómodo, teatro o cine? Cada uno tiene su particularidad. El teatro es más nuestro, más de los actores. Ya. Creo que eso es una cosa que es importante decir. El cine es normalmente un dispositivo mucho más amplio, con necesidades y con requerimientos también más grandes, más diversos. Cada uno de los espacios del cine tiene una importancia particular y todos en su conjunto una importancia global. El actor en el cine es fundamental, pero es parte de un dispositivo mucho más grande. No digo que en el teatro no lo sea, pero yo acuso tal vez más pertenencia con el teatro, me resulta más propio, más de mi origen, más matérico. Puedo hacerlo yo solito y sin nada, cosa que es que marca una diferencia muy grande, ¿no? Claro. Amigos oyentes, les recuerdo, estamos con Pablo Aguirre, actor. Hablamos de su trabajo, su trayectoria, también sobre lo que le compete el día de mañana con la obra Tocando Fondo. Tú nos señalabas que siempre han tenido esa particularidad de buscar una reflexión, también de hablar sobre la realidad del país. En Enemigo del Pueblo existe una interacción con el público, donde el público también puede ser parte de la obra, llegando a tomar ciertas decisiones. ¿En qué pasa con Tocando Fondo? ¿Hay esa posibilidad? Bueno, no hay una interacción directa con el público, porque somos un set de televisión. Entonces funciona así. Pero claro, hay una interacción en el sentido de que hay una conexión directa en el espacio de la comedia, ¿no? Donde es un dar y recibir constante. Eso sí, o sea, es totalmente interactiva en ese sentido. Pero no hay una ruptura de la cuarta pared, no hay un contacto directo con la gente, es decir, no hay una relación con el público. No hay entonces esa ruptura de la cuarta pared. Mañana ustedes lo van a presentar a las 7:30, aquí, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. ¿8 de la noche? Ah, perdón, se estaba cambiando el horario entonces. Pero podría estar yo equivocado, no sé, pero creo que sí. Creo que 8 de la noche, no. Ya nos están corrigiendo. Sí, entonces, sí, es 8 de la noche. ¿Hay un costo? ¿$15? La donación sugerida es de $15, obviamente con todas las personas de tercera edad y costos demás preferenciales, habrá. Costo preferencial, por supuesto. Entonces, todos invitados mañana a 8 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a llenar esas butacas porque se presenta Tocando Fondo con la participación de Christoph Bauma, Alfredo Espinosa y, por supuesto, nuestro invitado del día de hoy, Pablo Aguirre. Te deseamos lo mejor de la suerte, éxitos. Seguro que mañana estarán todos en el teatro. Muchas gracias. Y de nuevo quiero recalcar que esta es una producción que se da gracias al ímpetu de nuestro querido compañero Alfredo Espinosa. Nos hubiera gustado contar con su presencia acá, pero sí, creo que tenía un viaje. Está fuera de la ciudad, desgraciadamente. Claro, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.